Así va Medellín, con Ana María Londoño. Y tenemos a esta hora nuestra invitada noticiosa que tiene hoy mucha información para nosotros. Aquí está Ana María Londoño. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué más, chicos? ¿Cómo van? Vamos súper bien, Ana. Aquí camellando, comenzando esta semana como nunca, linda, y muy preocupados porque esta vaina se disparó en la ciudad de Medellín. Hablo del coronavirus, linda. Día, y ahora estamos reportando 94 diarios en promedio, solamente en Medellín. De 15 a 94. En tres semanas pasamos de reportar 15 casos diarios en promedio a reportar 94, y esto obviamente pues alerta a las autoridades sanitarias. En este momento ya la ciudad superó los 1.485 pacientes. Eso representa un aumento de 952 casos en los últimos 25 días. Y de hecho, pues este fin de semana se reportó una de las cifras más altas de mortalidad desde la llegada del virus a Medellín, que fueron 3 personas en un solo día. Y de pronto la gente dice, no, pues es que en Barranquilla se muere mucha más gente al día. Sí, pero es que un muerto es un muerto, ¿cierto? Y es una familia, y es una situación que de alguna manera se puede prevenir con situaciones muy sencillas. Si se puede quedar en la casa, quédese en la casa. Use el tapabocas, el distanciamiento obligatorio, y uno dice, no, es que qué jartera uno tener que repetirlo siempre, pero esta es la evidencia de que la gente no está siguiendo como debe ser esas normas. Ay, bueno. Dios mío, complicado. Pero yo voy a hacer una sola pregunta que me llama mucho la atención, de la atención sanitaria que tenemos en nuestro departamento y nuestra ciudad con respecto al coronavirus y a las personas que se están enfermando en Medellín y en todo el departamento. Escuché que estamos recibiendo también pacientes del Chocó. Pacientes ¿Eso de es cierto? O, de Chocó y de Barranquilla, ¿no? No, no, no, eso es cierto. De Chocó y Barranquilla, muchas estamos semanas recibiendo personas de otras regiones también. Sí, claro, porque es que la ocupación de las camas de cuidados intensivos en Medellín hasta el momento no es tan alta, por decirlo de alguna forma, y permite que se atiendan a personas. Por ejemplo, en Chocó se ocupó esas camas muy rápido porque tenían muy poquitas. De hecho, cuando empezó la pandemia, ellos no tenían unidades de cuidados intensivos en el único hospital público de Quibdó, que es el que atiende a la mayoría del departamento. Ya con el tiempo fueron instalando algunas camas, pero ya se ocuparon, obviamente, porque es que la cantidad de pacientes en Chocó también es mucha, en Barranquilla también, y ahora se le está dando apoyo a estos sectores del país. Bueno, ahí está. Y también hay otra situación, digamos, que para poner mucho cuidado en el municipio de Bello, porque la Secretaría de Salud ordenó el aislamiento preventivo y la toma de muestras a 14 compañeros que tuvieron contacto directo con un empleado de un supermercado que se contagió de coronavirus. Y otros 48 colaboradores también están en cuarentena. Ese trabajador llegó a cumplir su turno laboral después de una incapacidad y empezó a tener fiebre y los síntomas asociados a esa enfermedad. Pues eso fue lo que nos contó el director de gestión de riesgo de Bello, que es Uber Zapata. Solamente hay un positivo. Sin embargo, OR lleva los respectivos protocolos de bioseguridad. Está inscrito en la página de Bello Me Cuida y tiene la capacidad y la logística instalada para poder determinar las acciones que se deben de llevar a cabo según los positivos que se vayan presentando en la institución. Pues el supermercado no ha cerrado por esa situación porque tiene todas las, digamos que las garantías hasta el momento para funcionar según las autoridades sanitarias. Lo que sí hicieron fue aumentar la desinfección de los espacios. El aforo no puede superar el 30%, solo se permite el ingreso con el pico y cédula y van a mantener obviamente el distanciamiento físico y se va a exigir el tapabocas, o se está exigiendo el tapabocas dentro de todo el establecimiento. Entonces muy atentos también ahí en el municipio de Bello, que también reporta uno de los índices más altos con contagios de coronavirus. Clásico, ¿hay algo que quieras preguntar? No, por ahora no, por ahora pues todo muy claro. Definitivamente me tiene muy preocupado esto, sobre todo porque fue de 15 a 90 y punta de casos. Esto está muy, muy maluco. De otro lado, pues recuerden que venció el plazo en Medellín para pagar el impuesto predial sin intereses, muchachos. Sí, señor, había que aprovecharlo y pues digamos que esos recaudos también le sirven mucho a la ciudad para situaciones como esta. ¿De dónde saca la ciudad para atender eso? Pues obviamente de los dineros públicos. De hecho, pues no tiene que ver directamente con Medellín, pero sí con algunos municipios del suroeste antioqueño estaban pidiendo hace algunas semanas al gobierno nacional que les permitiera un plazo con las primas de los funcionarios, porque pues por la falta del pago de impuestos pues estaban viendo afectados en sus ingresos. Entonces pues es una situación que también afecta a lo económico en el sector público. Ana, ¿cómo te encontramos para seguir esta y más noticias? A mí siempre me encuentran en @anamalortiz. Le encanta. Está calladito, Rick. Qué lindo. Está muy juicioso. Está súper. Me imagino sentado en una esquinita, súper escuchando ahí. Estamos procurando que no se alargue la sección con tanta mamadera de gallo que a veces ponemos en la sección y que sea más seria. Poquito. Pero siempre seremos felices con esa genial, pronunciación. Sí, esa, o sea, no se le puede decir nada porque. Esa perfección. Explosa. A la hora de pronunciar el correo o la cuenta suya al aire. Ana, muchísimas gracias por toda la información. Un abrazo, chicos, los extraño mucho. Nosotros también. Cuídense a ti mucho, Ana. Nosotros también. Seguimos con más música. Aquí llega Donna Summer con su Hot Stuff. Pero antes, los Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy. En la número uno de los clásicos, la FM siempre. Drives me crazy. Come on, come on. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. La FM, mis clásicos siempre. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. To school, never take up the musical. Medellín, la gran número uno de los clásicos, por siempre. En la FM, estas son nuestras efemérides, un día como hoy en la historia. Un día como hoy en la historia tenemos efemérides y para eso, Drixer Gómez desde su casa nos tiene toda la información. Así es, al igual que Pedro Herrera, que en segundo va a estar con nosotros también presentando lo que pasó un día como hoy, hablando un poco de la historia del mundo y de los artistas de nuestra generación. Hoy se está celebrando, para que estén atentos, momentos importantes, momentos que hacen parte de nuestra generación y que son parte de estas efemérides tan importantes. 30 de julio de 1936, la gente que ama el cine y que es dedicada a las ciencias cinematográficas de Hollywood deben recordar un título que se llama Gone with the Wind, algo así como lo que el viento se llevó, una película que hace parte de las grandes, o sea, no películas de sagas o películas multimillonarias, no. De son culto se llama. ¿Cómo? De culto, películas de culto. Ese es el término, películas de culto. Pues lo que el viento se llevó es una película de culto y se recuerda que un día como hoy, en 1936 se lanza esta película. La verdad, he tenido muchas ganas de verla, pero me da locha. ¿Usted ya, ya se la vio, Ani? Recuerdo por ahí ojearla algún día, pero pues hay que recordarla. Esa blanco bueno, y negro, si no estoy mal. Bueno, un día como hoy, en 1966, en los Estados Unidos se funda la Organización Nacional para Mujeres, el grupo feminista más grande de ese país. Me imagino que de ahí algunas mujeres organizadas en el mundo arrancaron también con las asociaciones femeninas en muchas partes del planeta. Un día como hoy, en 1913, nace un expresidente colombiano, Alfonso López Michelsen, político y presidente colombiano fallecido en el año 2007. Hablando un poco de la historia de presidentes y líderes que hemos tenido en el país, a tal punto pues que este presidente algunas veces es remediado por personajes dedicados a hacer humor en nuestro país porque utilizaba un tono bastante peculiar para la época. El 30 de junio de 1966 nace, para quien les habla, el mejor boxeador de todos los tiempos, peso por peso, por su agresividad, por ser una mole, una bestia, una mula de una vida complicada. Les hablo de Mike Tyson. Boxeador estadounidense. ¿Cuántos años tiene ya? 1966. Saque la calculadora, Ani, y haga cuentas. Listo. Está por regresar otra vez Mike Tyson. De hecho, vi hace poco un video donde se está preparando para su futura pelea. Y la verdad, parece que tuviera 25 o 30 años este boxeador norteamericano. 54 dice el clásico. Y es clásico. ¿Ya viste el video donde se está preparando? Sí, muy bueno. No, es una bestia, definitivamente. Es una bestia, pero una cosa es Tyson y otra cosa es Klaus Klein. Bueno, me suelto el aquí desde ya. Bueno, un día, yo no sé si ustedes tienen referencia a la banda, ¿no? Pantera Clásico. ¿Usted tiene referencia a esta banda? De Pantera, sí, ¿no? Grupo totalmente rock and rollero a morir, de esos grupos pues, de culto sabrosos, y sobre todo para la gente que le encanta la música heavy metal. Qué bien por Pantera, hermano, Pantera. El power metal clásico de Pantera. Yo en el salón con unos amigos manteníamos con camiseta de Pantera, todo era Pantera en nuestras vidas cuando estuve en el Bravo Márquez. Pues hoy recordamos a Phil Anselmo, cantante y compositor, productor estadounidense de la banda Pantera, que está cumpliendo años hoy, 1968. Un día como hoy, en 1986, nace un hombre que hizo parte de la Selección Colombia. Freddy Guarín, clásico, y Ani. Sí, pues sí. Gran futbolista de la Selección Colombiana, hizo parte del Inter de Milán, y hoy está de cumpleaños Freddy Guarín. Muy lindo. Divino. Esas son mis efemérides, ya que el clásico entra a complementar la parte musical en décadas. Ahorita lo podemos hacer porque esta estuvo un poquito larguita. Ahorita le estaré hablando de una banda definitivamente que nos ha hecho recordar una música increíble. Hoy,